cabeza política, política de aplicar políticas públicas que a nosotros. Sí, dejándolo del partidismo, fundamentalmente, que a veces hacer la confusión estaba por ese lado, ¿no? Digamos que uno lo vive en carne propia, conociendo los funcionarios que han pasado y los que están, que a veces, digamos, toman determinaciones un poco fijándose en lo político. Siempre los intereses políticos de ellos priman por encima de los intereses que tenemos los trabajadores y, por supuesto, avasallando derechos todo el tiempo que tenemos que defender a capa y espada todos los santos días de nuestra acción. Claro. Raquel, vos que estás cumpliendo una función a nivel provincial en el FESTRAN, digamos que esta situación también la viven en carne propia a través de lo que se vive en tu secretaría. Pero distinto, fundamentalmente en lo que hace a la seguridad social, lo que hace a la obra social, lo que hace a las cajas de jubilaciones, que nos vemos atacados constantemente con el desmanejo económico que tienen esos estamentos, como el tema de la caja provincial o mismo la caja municipal de la ciudad de Santa Fe, de la cual dependemos, y el IAFOS, que es lo más urticante que tenemos en este momento, en los cuales realmente sufrimos las consecuencias. Bueno, antes de hablar un poco de lleno de mi lugar que me ocupa de trabajo dentro de la Secretaría de Acción y Previsión Social en FESTRAN, donde se trabaja para todos los activos y pasivos de la provincia, y escuchando tanto a Mabel como a Adriana, y sí, siempre vamos a hablar de política porque nosotros tenemos patrones políticos, y donde siempre lo digo y lo digo con mucho orgullo, de tener la camiseta de empleada municipal, pero también tener la camiseta del sindicato, y sobre todo de ser mujeres sindicalizadas. Nosotras chicas estamos saliendo en vivo y en directo, donde nos ven por las cámaras, y decir orgullosamente que nosotras tres, detrás de nosotras, hay más mujeres municipales y comunales que pertenecen a esta red. Y como Adriana dijo en el conversatorio del sábado, nosotros tenemos la suerte de tener el sindicato más antiguo, el sindicato municipal más antiguo de la provincia de Santa Fe, el sindicato municipal. Tenemos el orgullo de decir que este sindicato, no sé en este momento, pero es el único sindicato que se atrevió a formar una radio comunitaria, donde no solo es hacernos escuchar nuestras voces, sino las voces de todos los trabajadores y de todos los vecinos. Este sindicato, con mucha lucha, con mucho esfuerzo y sobre todo con metas fijas, saber qué querían, digo, porque yo no hace tantos años que soy empleada municipal, como vos, Adriana, que viste 40 años de tu vida dentro del municipio. Hoy estás actualmente jubilada y seguís dando y brindando y apostando en defensa de nuestros derechos. Y nosotros también desde Gálvez tener la red de mujeres, donde una trabajadora de acá, que siempre lo digo, una trabajadora de acá que salió estando dentro de la federación, creando la red de mujeres. ¿Por qué creando la red de mujeres en ese momento? Porque los derechos de nosotras siempre son vulnerados, siempre son pisoteados. Y fíjense que cuando ella lo formó, que fue Ofelia, en ese momento, esos derechos que eran vulnerados, pisoteados, maltratadas, destratadas, las mujeres municipales y comunales, en aquella época que ella lo creó a esto, y tenemos el orgullo de decirlo y que no hay que olvidarlo, hoy en el año 2025, las compañeras y también los compañeros siguen siendo maltratados y destratados por esos patrones políticos que están de turno, están de pasos. Y hoy hablábamos que muchos de ellos vienen de la parte privada, que no tienen ni idea de lo que es la parte pública, y lamentablemente juegan a ser políticos. Pero bueno, aquí estamos, logramos la comunicación con Ofelia, ¿no? Sí, efectivamente, estamos en comunicación con Ofelia Araos. Hola, Ofelia. Hola, buenos días. Muy buenos días, a pesar del día, ¿no? Así es. Bueno, no pudiste llegar hasta hasta el sindicato. Nos estamos comunicando concretamente a través de teléfono. Bueno, 85 años de sindicato, ¿qué nos puedes decir? Ofelia, buen día. Adriana te va a hablar. Adriana, compañera capricorniana y de tantos años, quiero decirte que siento la misma emoción que vos cuando te escucho. Vos entraste al sindicato en la época de la dictadura y yo apenas inaugurada la democracia. Fueron muchos años. Decirte que, como le digo a Américo acá, ustedes siempre fueron mis referentes. Aprendí mucho al lado de ustedes. Me siento orgullosa de haber sabido imitar algunas de las cosas que ustedes hicieron, porque hicieron tantas cosas que era imposible poder imitar alguna, pero en algunas pudimos. Tu presencia a través de la voz, a través de tu testimonio, es muy importante para nosotros y también para poder transmitirle a las generaciones nuevas lo que es el amor por el sindicato, el amor por la función gremial, la vocación. Yo digo que la vocación no se aprende ni se enseña, uno a veces nace con una vocación, pero si hay buena voluntad, se puede. Entonces, esta es mi misión en este momento, antes de retirarme definitivamente de la función, que me cuesta mucho, vos lo sabés, es transmitirle a la gente nueva que estamos abiertos a las nuevas ideas, estamos abiertos aprovechando toda esta era tecnológica que hoy nos permite estar cerca aún estando lejos, pero que la lucha continúa y cada vez tiene que ser más fuerte. Necesitamos jóvenes que se involucren, como nos hemos involucrado nosotros hace 40 años. Necesitamos cabezas que piensen, pero bocas que hablen, porque si los pensamientos quedan en la cabeza de las personas y no se dicen, es muy difícil poder transmitir. Estoy muy contenta de poder hablar con vos, sinceramente te lo digo con una mano en el corazón. Bueno, Adriana, muchísimas gracias, sí, son muchos años de convivencia, de trabajo, y a mí también me hace bien poder hablar con vos. Lo que vos decís es lo que yo en cierta medida vivo manifestando, es decir, no abandonen el sindicato, por favor, no abandonen el sindicato. El sindicato para mí es un templo y como tal lo respeté, lo cuidé y traté de que cada uno de los trabajadores, ya sea de Galvez o de las comunas adheridas, sientan lo mismo que yo por el sindicato. Y tuve la suerte de que sí, de que me que respondieron, de que estaban y demás. Yo ahora lo escucho a Américo decir que a veces la gente no va, hablo con mis hijas, me dicen no van a las asambleas. Y es muy lamentable, diría que, porque vamos, a ver, vamos camino a una república sin democracia, si esto sigue así. ¿Y qué significa eso? Significa que vamos a perder todos los derechos, absolutamente todos. Ya los estamos perdiendo. Yo tengo un ejemplar del Estatuto y Escalafón que me lo dio Gestran en su momento cuando ellos lo habían imprimido, y es una Biblia para mí, es una Biblia, porque eso se respeta, y veo que no hay cosas que no se están respetando, y que lo más triste es entender que hay compañeros trabajadores que se prenden a las actitudes de las autoridades como creyendo que van a salir adelante, y no es así, decididamente. ¿Sabés qué pasa? En esta, viste que estamos en una época en que la pérdida de valores es una constante. Y entre esos valores que se perdió, también se perdió la identidad. A veces resignar la identidad por el oportunismo de ver cuál es el beneficio que podemos obtener es lo que va haciendo. Y encima, la clase política que hoy nos gobierna usa el amiguismo como anzuelo para poder captar a esos trabajadores que creen que por ser amigos del poder, porque les palmean el hombro, porque los llaman por su nombre de pila y no por el rango que ocupan dentro de la municipalidad, se sienten amigos y creen que van a obtener más, y a nosotros como sindicato todo el tiempo nos están atravesando, porque escuchar hablar de la figura del intendente o de cualquiera de sus funcionarios por su nombre de pila a mí particularmente me choca. Yo creo que cada uno cumple un rol. Yo no soy amiga de nadie, puedo llevarme bien con todos, pero ser amigo es otra cosa. Y muchos jóvenes que ya encontraron todo el camino hecho, por eso no lo valoran, creen que lo que nosotros hacemos va en desmedro de ellos, que nosotros no sabemos, que nos hablan de sindicato debilitado muchas veces, unas criaturas que hace un año o dos que entraron, cuando en realidad no entendieron que nosotros somos las caras visibles de una entidad que los representa. Y el sindicato, como en la iglesia, vos hablaste de Biblia, yo hago el paralelismo, el sindicato somos todos, como la iglesia son todos, no es el cura. Y acá es igual, pero bueno, la clase política actual es bicha, y los jóvenes trabajadores son cómodos. Esa es una realidad con la que luchamos todos los días de nuestra vida laboral. Ofelia, acá te va a saludar Mabel Cabrera, que también está en la red de mujeres municipales. Hola, Ofelia. ¿Cómo estás? Escucho la voz de Mabel. ¿Cómo estás, Mabel? Bien, bien. Feliz cumpleaños. Bueno, igualmente. Bien, bien. Sí. Lo hacemos porque estamos dentro de la entidad, ¿no? Claro, entonces, claro que sí. Nuestro cumpleaños volcado a la entidad, sí, que tanto nos ha protegido durante 85 años, ¿no? Sí, tal cual. Hay que seguir adelante, hay que seguir sosteniendo la unión entre todos los compañeros, porque yo creo que desde ahí es lo más importante para el sindicato y para todos, ¿no? Porque somos un grupo, ya somos una familia municipal, donde estamos todos tirando para el mismo lado, ¿no es cierto? Defendiendo nuestros derechos, nosotras como mujeres tratando de ser partícipe de toda esta sociedad que también por ahí a veces muy machista, porque nosotras lo vemos desde ese lado, que por ahí hay muchas mentes que creen que el machismo es más fuerte que el feminismo, pero bueno, nosotras tratamos de acompañar a los compañeros y a las compañeras para que esto sea uno solo, tratar de tirar todos del mismo timón para llegar a buen puerto, ¿no? Ofelia, escúchame, acá vamos a continuar con la poesía de otros compañeros que están esperando, pero yo te quiero agregar algo más. Yo sé perfectamente lo que vos viste cuando planteaste la ley de mujer a nivel provincial, lo que significa el machismo mismo dentro del sistema de la federación. Y bueno, también situaciones como esas se han dado, se siguen dando. Te dejo con Raquel. Hola Ofelia, buen día, feliz cumpleaños para vos y para todos los compañeros. Y decirte que antes de que vos salieras al aire, yo estaba hablando y siempre las mujeres municipales, principalmente de Gálvez, a cada lugar que vamos, llevamos la bandera bien en alto de la red de mujeres municipales, porque con mucho orgullo y mucho amor decimos que la creadora de la red de mujeres municipales de la provincia sos vos, seguís siendo vos. Y nosotros, y en lo particular, siempre lo digo, lo que yo aprendí de vos, lo que nosotros aprendimos de vos, ir siempre juntos, a la par, ni atrás ni adelante. Y más en este momento que vos hacías referencia en lo político y todo, en este mundo, en este país, en esta ciudad difícil que estamos viviendo, donde tanto vos como tantos compañeros que están, otros que ya no están entre nosotros, pero lucharon mucho por tener nuestra ley, nuestra Biblia, nuestro estatuto y escalafón, donde intentan de manera permanente quitarnos a nuestros derechos. Y decirte a vos, feliz cumpleaños, y como vos decís, este sindicato que día a día va creciendo, nuestro sindicato que con mucho orgullo lo decimos, es el sindicato más antiguo, más viejito, más hermoso de la provincia, que año tras año se va atreviendo a hacer cosas por el bien de todo, no solamente por los municipales y comunales. Vos fijate, Ofelia, que tenemos la radio de los trabajadores, donde vos misma nos podés decir que para ustedes ser escuchados antes tenían que pagar. Hoy no, Ofelia, hoy tenemos una herramienta que la construimos todo, la construiste vos, tantos jubilados, tantos activos que están, y donde hoy los jóvenes que tienen todo servido, les cuesta mucho entender toda la lucha que diste vos y muchas personas más. Y decirte gracias por todo lo que construiste, por lo que nos vas enseñando, y te pueden decir todas las compañeras que a cada lugar que vamos, con mucho, mucho orgullo decimos, la creadora de la red de mujeres es Ofelia. Y te puedo garantizar y decir, yo teniendo mi lugar dentro de la federación, también la lucha mía es constante, porque sigue habiendo violencia, no solamente en la federación, sino en todos los lugares, lamentablemente. Pero no vamos a bajar los brazos, porque eso es lo que vos nos enseñaste a cada una de nosotras. Tal cual. Gracias, Raquel. Muchas gracias. Tal cual. Es verdad que mi lema, cuando empezamos a trabajar para crear la red de mujeres, fue siempre a la par, ni atrás ni adelante, siempre a la par. Y bueno, sinceramente, yo, ustedes me hacen sentir muy bien, porque esto ayuda muchísimo a transitar tantos años ya que no estoy dentro del sindicato, tantos años, pero que no me olvido. No me olvido de mi lucha, no me olvido de las conquistas, no me olvido de, gracias a Dios, no me olvido de nada de lo que viví dentro de esa entidad que dije, considero mi segundo hogar, concretamente, que en un momento de determinado en plena actividad fue mi primer hogar, porque yo no venía a mi casa, yo vivía prácticamente dentro del sindicato y teníamos compañeros, déjenme hacer por favor recordar a alguien que nosotros trabajábamos muchísimo en la planta alta y salíamos del sindicato a horas inverosímiles, tipo 11 de la noche, 12 de la noche, pensando que no habíamos probado ni siquiera una taza de mate cocido, y teníamos un compañero que abajo nos estaba esperando con una faldita vuelta y vuelta, ensaladas, papas fritas, para que no vayamos con el estómago vacío a casa, porque había que volver al otro día muy temprano. Ese compañero fue nada más y nada menos que Nelson García, el Chueco. De estas cosas no me olvido yo, como no me olvido de cada una de las cosas que los compañeros acompañaron, valga la redundancia, en cada una de las medidas que con Américo tomábamos para seguir adelante y darle dignidad, fundamentalmente dignidad, a todos nuestros compañeros afiliados trabajadores. Les deseo el mejor día, les deseo que ojalá a través de esta charla los compañeros afiliados que estén escuchando la radio en estos momentos vuelvan al sindicato, luchen desde el sindicato, porque lamentablemente el gobierno nacional, provincial y local que hoy tenemos no nos van a defender, muy por el contrario. Entonces, esto los compañeros afiliados de hoy en día lo tienen que entender, aunque sea contra viento y marea. Me gustaría que todos los compañeros respeten, fundamentalmente respeten el estatuto y escalafón, y no intenten modificar artículos que toda la vida, desde el 83, nos han acompañado. Que no se intente modificar, que es como decía Diana, me parece, nadie es amigo del patrón. Nadie es amigo del patrón. El patrón te palmea, pero es porque seguramente algo va a venir. Muchísimas gracias por el tiempo, creo que me he excedido, pero vuelvo a repetirles, les deseo un muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Toen. Feliz cumpleaños. Bueno, Fe, agradecido por tus palabras, estamos en comunicación y bueno, lo mejor para vos este día también. Gracias. Cabrera, está ahí usted peleando con el teléfono. El fijo no funciona, le avisamos a la audiencia que se comunica a través del 155-32-457, línea directa a WhatsApp. Nos mandan WhatsApp o bien nos escriben. 155-32-457. ¿Qué le pasa al vago de al lado ahí? Ni un mate se va. Qué fracaso. ¿Para eso viene para dormir acá? No. Bueno, seguimos. Vamos con buena música. Arriba. Este cumple de Soen. Óyeme, te quiero preguntar si gustas del amor, me habrás de responder cuál es tu forma de mujer. Para mí no puede haber mejor mujer para el amor y una linda morena que me queme de pasión. Está bien, tal vez tenga razón. En cambio te diré lo que una pelirroja tan dispuesta a conceder. La verdad, no hay otro beso igual ni otra caricia más que las que te regala la rubia del corazón. Vea, me gustan todas las mujeres. Vea, la flaca caprichosa, pero vea, bonita, generosa, pero dímelo, cuéntame, quiero ver, pero vea, me lleva loco las petizas. Vea, las altas pequeñudas, pero vea, las cuarentonas separadas, dímelo, cuéntame, quiero ver. al baile, con mi negra a bailar, con los cuchillos vacíos, mi cuello quiero bailar. Ahí juntito estaremos, yo sé que le va a gustar, cuando termine la noche, yo la quiero acompañar. Un poco desarreglado, no se los puedo contar, un poco desarreglado, no se los puedo contar. Si quieres te paso a buscar, bailando chiqui chiqui, bailando chiquita. Pero mira que la cumbia se empieza a sonar, bailando chiqui chiqui, bailando chiquita. La noche se presta para ir a bailar, bailando chiqui chiqui, bailando chiquita. Pero mira que la cumbia se empieza a sonar, bailando chiqui chiqui, bailando chiquita. Aquel amor que dejaste al partir en nuestra casa, solo queda mi sufrir. El recuerdo de tus besos, tu sonrisa, tu ternura y aquel fuego de tus labios que dominaba mi locura. ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Que no te puedo encontrar y mi corazón muriendo está por la culpa de quererte. Me engañaste con ternuras, hoy veo que tu figura a mi lado ya no está. No quiero tus besos, no quiero tu amor, solo te has burlado de mi pobre corazón. No me correspondes, no eres para mí, sé que hay otro amante que te hace muy feliz, muy feliz. Cuenta, me sentí yo tan solo, el síntoma cierto de un nuevo desamor. Y apelando recurso de contar con tu ayuda, me lancé a la aventura de una nueva ilusión. Francamente te digo, yo esperaba otra cosa, me dije es como todas, y ese ha sido mi error. Y hoy estoy convencido que a pesar de las piedras, el camino de tu alma me conduce al amor. Yo que soy tu poeta, te debía mis versos, en pago de tus besos, de tus noches de amor. No hace falta decirte que ahora es todo distinto, el camino de tu alma me conduce al amor. Sembrando tu pena, tu alma en pedazos se consume en frío. Le brindo amor, pero no fue consentido. Y hoy te mira tan ingrata que piensa y resuelve que eres pan comido. Y hoy te mira tan ingrata que piensa y resuelve que eres pan comido. Llora, llora, llora, llora tu cariño, porque